Tenemos comunicación telefónica, estamos en contacto con Rodolfo Martínez, es parte de Cosmovisión Andina, compañero acá de la casa. ¿Quién le damos los buenos días? ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Muy buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, tenés información para compartir con nosotros y nosotras. Sí, sí, sí. Bueno, ayer en el transcurso de la tarde, evaluando un poco la situación en la cual se encuentran la mayoría de los pueblos originarios, como recién estás escuchando en la entrevista que tenías del día de ayer, todos están como cabos sueltos, todos desamparados, todos sin una legislación, sin alguien, digamos que diga, sí, nos vamos a comprometer a hacer esto. Bueno, esa inquietud, bueno, salió en la tarde de ayer, tras el Parlamento Indígena, del cual soy partícipe también, y bueno, ayer justamente decidimos tratar de aglutinarnos, ya no solamente un movimiento solamente indígena, no es una organización social, llámese CCC, Corrientes Clasistas, etcétera, etcétera, no en organizaciones sociales solamente, ni en organizaciones culturales, sino buscando una identidad que masifique al mestizo, al criollo, al gaucho, al cholo, a la chola, y que digamos que no que tengamos a través de esa entidad un reconocimiento y una participación, porque lo que pasa con los pueblos, lo que pasa con todos los la gente que es discriminada, es que no tenemos participación política ni social, no participamos en nada. Entonces tenemos que empezar a infringir en estos embates que hace la legislatura, porque nosotros también tenemos derecho y somos parte de esta sociedad. Entonces tenemos que buscar nuestros puntos, buscar gente que realmente esté comprometida con nosotros y, bueno, a través de ellos o a través de nosotros mismos, llegar a estos estratos sociales o políticos, los cuales empiezan a manejar los hilos del futuro de la Argentina, del futuro de Latinoamérica, ¿no? Entonces viene bien, bien hecha la propuesta del hermano Evo Morales de empezar a juntar a todos en un ente que aglutina a todo, que es el RUNASUR. El RUNASUR, que es un principio, una idea de juntarnos, de sentarnos a conversar en una mesa redonda donde todos tengan participación y todos puedan opinar desde su lugar, desde su dolencia, desde que me quitan mis animales hasta que me metieron preso. ¿Por qué? Por vivir en un puesto, por estar en algún lado. Entonces, la inquietud era esa. Entonces, vamos a hacer, te hago conocimiento, que ya ayer en la tarde estábamos charlando con alguna gente de lo que sería este Congreso Indígena, de formar parte de esto y empezar a trabajar estos francos donde realmente podemos, ¿no?, llegar a hacer y hacer parte de la misma política ya con una perspectiva distinta, ¿no? Excelente, Rodolfo, la verdad que excelente y muy necesario por lo que se viene, por lo que viene sucediendo acá en la provincia de Mendoza y básicamente en todos los lugares, ¿no?, en el sur de nuestro país también, con esta persecución, con este racismo. Y hoy le toca al pueblo mapuche, mañana esto se repetía mucho ahí en el parlamento que se hizo ayer, ¿no? Esta construcción del enemigo interno que va manifestando el poder según la época, ¿no? Así que bueno, la unión, la organización que me decís que están charlando, proponiendo, sobre todo que hay mucho acompañamiento, ¿no?, de parte de la organización, el pueblo, parte del pueblo obviamente, para la resistencia, para la defensa de los pueblos, ¿no?, en general. Así que, bueno, obviamente seguiremos informando esto a disposición para para lo que se necesite, difundir, comunicar. Bueno, vos sos parte, obviamente, acá de la mosquitera, así que a disposición para lo que sea necesario. Y bueno, abrazamos y la importancia de generar estos espacios, ¿no? Más que nada, más que nada la propuesta es porque la mayoría, bueno, muchos se consideran hijos o autóctonos de un lugar y originarios, pero por ahí el hecho mismo de, como vos lo decías ayer, ¿no? Como alguien también estaba hablando ayer, decía, pero a veces me cuesta y no sé cómo llegar Exacto. a llegar a posicionarme en estos lugares. Bueno, el hombre del sur, como es el runa, es en quechua hombre, no es una denominación despectiva hacia la mujer, sino es que en la cosmovisión andina existe una dualidad entre los hombres, las mujeres, o los varones y las mujeres, y no, nosotros no tenemos en la cosmovisión andina. Todo lo que es este género siempre ha estado preestablecido, siempre ha estado el ewa, el como le llamamos nosotros, y siempre ha preexistido los otros embates sexuales dentro de la comunidad, lo cual no lo dejaba ser, no es que lo excluía, sino siempre era partícipe, ¿no? Entonces nosotros, mediante esta perspectiva de dualidad, hacemos el Runa Sur o planteamos que el Runa Sur sea un eje en el cual todos puedan identificarse, seas o no originario, sos o no mestizo, o sos o no pertenece al pueblo originario, o sos toba, o sos wichí, pero sos del Runa Sur, ¿no? Somos todo del sur. Entonces, con esa perspectiva, tratar de que aglutine a todos y que todos podamos participar y que nadie se sienta excluido de nada. Exacto, excelente. Eso y tener una perspectiva política, en el sentido de que dentro de estos grandes grupos sociales, tiene que haber, por supuesto, gente que esté en la legislatura de nuestra propia costilla y que sepa defender estos embates de no solamente, ¿no? De lo que está viniendo a cometido, por ejemplo, llámese empresas internacionales. Tenemos que hablar los embates que está teniendo Estados Unidos a través de la OEA, del FMI, etcétera. Tenemos que ser claros y en ese sentido vamos a ver cuál es nuestro enemigo y saber qué posición tomar. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Abrazo grande, Rodolfo. Abrazo grande. Gracias por comunicarte. Bueno, ahí No, teníamos la palabra de Rodolfo Martínez, parte de la comunidad quechua acá en la provincia de Mendoza, de Guaymallén, también parte de Cosmovisión Andina. Con este anuncio, ¿no? Esta organización que se está llevándose adelante, se está organizando, ¿no? Este Runa Sur, ¿no? Hombre del Sur.